Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, empezamos el programa número 9 de Esperando el Derrame. 18 horas, lunes 18 horas, una hora acá, hablando un poco de la actualidad del mundo obrero, haciendo algunas entrevistas, algunas columnas. Y bueno, también está Andrea presente. Y estaría, la cosa estaría como medio levantando temperatura. ¿Usted dice? Sí. ¿Viene verano? Se viene alargando el verano porque el otoño se hace. Estamos esperando los fríos, pero parece que no, que la temperatura sindical no lo permite. ¿Quiénes más estamos en este programa trabajando hoy? Está en lo que es la producción Mariano Feli. Ahí lo vemos haciendo el primer llamado telefónico. Y hoy la grata visita en la operación de Matías de Pascuales. Así que bueno, Andrea, decimos formas de comunicarse. Dale. Con nosotros y nosotras, teléfono de Radionauta 451-6917, WhatsApp 221-670-5190 y por Facebook y Twitter Esperando el Derrame. Bueno, hacemos una artística y después arrancamos con la editorial. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar bueno. Un poco la idea de tomar la editorial de hoy va a ser hablar un poco cómo vienen las paritarias, porque bueno, tenemos algunas cuestiones que hemos visto. El gobierno nacional había pensado una primer paritaria con un techo salarial del 15%, era la inflación que tenía estimada para este año, pero bueno, los indicadores que vienen dando en este primer trimestre de generar un escenario un poco negativo y que pone en duda este 15% de inflación anual. Una inflación que se ha disparado en este primer trimestre y que incluso está superando al primer trimestre del año pasado. Es decir, hasta ahora, lo que va del año, tenemos una inflación, una perspectiva de inflación mucho peor que la del año pasado. Sí, claro, y además hay una serie de aumentos que te hace a los servicios básicos que todavía no están afectando plenamente y que además se está pensado otro aumento de transporte, luz. Exactamente. Próximamente. Es decir, que esas paritarias, además pensadas en cuotas en muchos casos, ¿verdad? Uh-huh. Porque no es que la gente recibió un 15 ya, uh-huh, sino que viene recibiendo un 4, un 5, uh-huh, depende de quiénes. Sí. Y bueno, por ejemplo, los docentes porteños ya están viendo que esa paritaria que de alguna manera cerraron no iría. Uh-huh. Un poco se juntaron, ¿no? Algunas paritarias que no terminaron de cerrar, como la bancaria y la docente, con las que venían a mitad de ya más mitad no, pero ya más avanzado el año. Así que bueno. ¿Quiénes cerraron la paritaria esta del techo salarial de 15? En general, todos los sindicatos burócratas, OLFA, del ministro de Trabajo. Pero qué cosa. Que fueron a hacer los deberes rápidamente. Y bueno, esto todos los años lo mismo, paritarias a la baja, que afecta claramente la pérdida de poder de compra real actual que vamos perdiendo salario año a año los trabajadores. Ahí vos dijiste algo que es importante rescatar, que es lo que además venimos perdiendo las y los trabajadores. Es decir, que además hay un porcentaje de año anterior que no se recuperó, además de lo que ya vemos que se baja de este. En ese sentido, tomo una estadística que publicaron en La Izquierda Diario, información obtenida del Ministerio de Trabajo y del IPC Ciudad de Buenos Aires. Entre el diciembre del 2015 y diciembre del 2017, la pérdida de poder de compra de los trabajadores es de 32.395 pesos, es decir, un salario y medio por trabajador. Eso es lo que vamos perdiendo. Que estamos perdiendo como poder adquisitivo. Pero la noticia de la semana pasada fue la paritaria de la UOM, donde el gobierno de alguna manera empezó a reconocer que el techo salarial del 15 era un techo que se estaba quedando bajo, y con UOM empezó a negociar una paritaria que hablaba de más del 18%, por lo tanto empezó a romperse el techo salarial. Ahora, en principio, pareciera ser que la UOM todavía no habría cerrado. De hecho, están yendo a un congreso y, bueno, estaríamos viendo a ver si hay posibilidades de comunicarnos con un trabajador. Ya estamos comunicados. Muy bien. Por eso vamos a hablar con Gustavo Galeano, delegado de Base Metalúrgico, miembro de la Corriente Metalúrgica Nacional Independiente, que nos va a comentar un poco cómo viene esto de la paritaria de los metalúrgicos. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. Acá estamos todos traumados, ¿no?, por el asesinato de Leandro Miguel Alcaraz. Yo soy de La Matanza, y lo que tiene que ver con todo lo que es una vida de un obrero, la verdad que enlutece a todos, ¿no? No solamente los gremios de luta, sino también los trabajadores de metalúrgicos como de otros sectores. Sí. Que por ahí no tiene tanto que ver con las paritarias, ¿no?, pero que es un hecho trágico que está marcando hoy la realidad de los trabajadores. Bueno, Gustavo, no sé si estuviste escuchando un poco el intercambio que hemos tenido con Andrea. Sabemos que hubo un intento de paritaria que no terminó de concluir. Todavía no han cerrado la paritaria metalúrgico. ¿Nos podés comentar un poco cómo viene este ida y vuelta con el gobierno nacional? Sí, fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Con las manos del gobierno nacional que quiere meterse dentro de las paritarias de todos los gremios. En el sector metalúrgico particularmente, parecía ya que la semana pasada, como vos venías señalando, se llegaría a un acuerdo que entre los 4.000 pesos que dieron el año pasado, que se, de alguna forma se correteaba a este año en forma de porcentaje, lo que daba un 2,5, que sumado a la base del año pasado, daba un aumento del 17% casi en total, ¿no? Y que llegaría, sumando todos los aumentos, a un 18,5%. Hasta la semana pasada se decía que esta era la propuesta del Ministerio de Trabajo. El jueves, después de la última reunión paritaria, finalmente el gobierno parecería que dio un paso atrás y le pide que el aumento sea de algún modo publicitado como un 15%, para no romper, por lo menos en forma publicitaria, el techo salarial que está planteando. Esto obligó a que la UOM Nacional planteara una medida de fuerza, que planteaba la discusión que se haría ahora en el Congreso de Mar del Plata, que se inicia mañana entre las 54 seccionales, y que de ahí surgiera un plan de lucha para enfrentar la decisión de imponer un techo salarial. Hoy a la mañana hubo una nueva reunión que no llegó a buen puerto, se volvió a rechazar la oferta, y el tema central me parece a mí que es esta fórmula que quieren buscar como para que de algún modo

Bueno, tenemos para invitar el sábado acá en el Olga Vázquez un plenario de estatales que empieza a las 10 de la mañana. Están todos y todas invitadas. Sí. Dice, puede, ¿hay que llevar mate o, sí, o es con mate incluido? No, es fundamental traer el mate. Muy bien. Ganas de luchar. También bizcochitos. Bien. De arroz en lo posible. Ecléctico, veo que sos que bizcochitos, las ganas de luchar. De 10 a 17 horas están, como decía recién, todos y todas invitadas. Dice plenario estatales, pero va a haber también la convocatoria a docentes, va a haber algunos privados, van a venir trabajadoras y trabajadores del diario Hoy. ¿Y dónde, Sebastián, va a ser esto? En el Olga Vázquez, acá. Ah, ¿acá mismo? En el mismo lugar donde está Radionauta, es en el preciso lugar, es así. ¿Va a haber una ocupación de la radio? No sé. No. Por ahí, por si, ahora sale, debate. Si sale como mandato, vamos a tomar la radio, no hay ningún problema. Vamos por los medios de producción. Pero vamos a tomar el mate de Radionauta, en realidad. No vamos a tomar porque Radionauta está abierta a los trabajadores. Claro que sí, claro que sí. Es Radionauta del pueblo, claramente. Es un medio, está en manos ya de trabajadoras y trabajadores. Así que bueno, de alguna manera una reedición de lo que fueron los plenarios estatales de hace 2 años. Un contexto, a pesar de que el macrismo no ha aflojado un segundo en el palo y palo hacia los trabajadores y trabajadoras, pero en un momento donde nuevamente vamos a hablar de una nueva ola de despidos, van a venir compañeros del INTI, van a estar viniendo compañeros y compañeras también de distintos conflictos que se han dado desde el principio de año y cómo de alguna manera, cuáles fueron los distintos recorridos que han tenido estas distintas reparticiones, van a venir y nos van a comentar un poco y de alguna manera vamos a ver cómo seguir esta lucha tan complicada que nos plantea este gobierno nacional y este gobierno provincial. Muy interesante, Sebastián. Entonces dejamos esta invitación para el sábado a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y nos estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene, 18 horas, 10º programa de Esperando el Derrame. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver de vuelta una recuperación económica. Estas cosas después del punto de partida no son tan fáciles. No se hacen de un día para el otro, pero sí se hacen dando pequeños pasos todos los días. Y estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante. La lluvia de inversiones inunda el país de mentiras.